bendito sea el nombre del Señor. Pero después de eso dice, bendito sea el nombre de Cristo, que Jesús volvió de nuevo y cruzó el mar. Y cuando cruzó el mar de nuevo, llegó hasta una ciudad y comenzó a predicar. Allí se reunió una multitud grande y escuchaban los milagros y prodigios que el Señor estaba haciendo. A su nombre sea de la gloria. En eso que estaba aconteciendo, vino un hombre llamado Jairo. Este hombre era un autodinatario de la sinagoga. ¿Sabe qué era la sinagoga? Era las iglesias judías de aquellos tiempos. En la sinagoga estaban los fariseos, estaban los escribas y estaban los saduceos. Si este hombre era un autodinatario, significa que era una persona de importancia. A su nombre sea dado la gloria. Pero algo le estaba aconteciendo a este hombre. Me imagino que tenía muchos recursos, me imagino que tenía muchas posibilidades, pero algo pasaba en su vida, y era que su hija se estaba muriendo. Y él fue donde Jesús y le dijo: Señor, ve a mi casa, porque mi hija está agonizando. Ve para que sea salva y después sea sana. Hay un misterio aquí que yo te voy a revelar. A su nombre sea de la gloria. Muchas veces los amigos dicen: no, yo estoy esperando el toque de Jesús. Pero aquí me dice lo contrario. Aquí me dice que Jairo fue donde Jesús. Y cuando Jairo fue donde Jesús, es que Jesús entonces dice: ah, pues está bien, yo voy a ir a tu casa. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Si tú no abres la puerta de tu corazón, Jesús no va a entrar en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que nosotros servimos es un Cristo demasiado caballeroso, y Él no fuerza a nadie a la salvación. Él te llama por amor. A su nombre sea la alabanza. Pero si tú no quieres venir por amor, entonces te va a traer por dolor. A su nombre sea de la gloria. ¿Sabe lo que está pasando en estos tiempos? Muchas personas Dios le está llamando, Dios le está hablando. Muchas personas Dios le está permitiendo que tengan sueños, que tengan revelaciones del rapto, que tengan revelaciones de la gran tribulación. Pero después que tienen ese sueño, bendito sea el nombre de Cristo, que se levantan todos turbados, van donde el evangélico y dicen: ora por mí, anoche me hice un sueño. Pero después que oraron por ellos y reciben un poco de paz, entonces ellos siguen practicando lo que están practicando. A su nombre sea de alabanza. Gran engaño, en gran error están incurriendo, porque la palabra es clara y dice: de ninguna manera Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A su nombre sea de alabanza. Muchas veces nosotros pensamos que no estamos burlando de Dios y que estamos relajando con Dios y que estamos jugando con Dios. No, usted está jugando, ¿no sabes con qué? Con la salvación de tu alma. Con eso es que tú te juegas cada vez que tú vienes y dices: sí, yo quiero a Cristo porque tengo un problema, porque tengo un dolor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero no lo aceptas de verdad en tu corazón. ¡Oh, gloria! Hay poder en Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Entonces dice la palabra que en eso que aconteció, que se levantó Jesús y dijo: Jesús, está bien, vámonos para allá, Jairo. Y Jesús iba caminando, una gran multitud lo seguía y apretaban al maestro. ¿Sabe qué aconteció? Cuando Jesús se levantó para ir hacia la casa de Jairo, otro milagro más aconteció. Oh, mi alma alaba la gloria de Jesús. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, otro milagro más va a acontecer en tus alrededores. Cuando tú te conviertas, bendito sea el nombre del Señor, tú que estás haciendo tantas cosas malas, cuando tú vengas al Señor, eso va a provocar que otros se levanten y vengan también a los pies de Cristo. Eso fue lo que aconteció aquí. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Mientras Jesús iba de camino a la ciudad, bendito sea el nombre del Señor, a la casa de Jairo, entonces una mujer, bendito sea el nombre del Señor, que sufría de flujo de sangre, se dio cuenta. Dice que oyó hablar de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando escuchó hablar de Jesús, esta mujer dijo: bueno, hay algo en este hombre. Oye, esa hija se está muriendo y él va para allá. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero hay algo que se me estaba escapando y que yo quiero decirte en esta noche. Jairo no pidió sanidad primero, antes que salvación. Jairo le dijo a Jesús: yo quiero que tú vayas a mi casa para que mi hija sea salva y luego sea sana. A su nombre sea donde la gloria. Así que los amigos que me están escuchando, si tú sufres de una enfermedad y tú vas a la iglesia para que te oren por sanidad, bendito sea el nombre de Cristo. Yo no digo que Dios puede sanarte, Él puede hacerlo porque eres soberano. Pero primero procura la salvación de tu alma, y después de la salvación de tu alma, entonces vendrá la sanidad para tu vida. Hay poder en Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos que hay cosas que vienen a nuestra vida, hay enfermedades, cosas, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor permite que nos pasen a nuestra vida. Y usted sabe para qué es para la salvación de nuestra alma. Aleluya. y si a Dios le place, Él lo quita, y si no, lo deja. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice que Pablo, el apóstol Pablo, tenía un aguijón. No se sabe qué era el aguijón, no se sabe si el aguijón era una enfermedad o era un sufrimiento que él tenía. Dice que Dios, él clamó a Dios por ese aguijón, pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, a su nombre sea dada la gloria. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, mientras Jairo y Jesús iban hacia su casa para sanar a la hija, bendito sea el nombre del Señor, esta mujer del flujo de sangre, una mujer que tenía flujo de sangre, era una mujer considerada impura, era una mujer, bendito sea el nombre del Señor, inmunda en aquellos tiempos. Yo no sé cómo esa mujer se entró, bendito sea el nombre de Jesús, porque si la habían visto la gente, que esa mujer iba caminando en medio de ese pueblo, lo iban a apedrear. A su nombre sea dada la gloria. No importa la condición que tú estés, trata de entrarte a sí mismo, como se entró la mujer del flujo de sangre, sigilosamente. Bendito sea el nombre del Señor, para que tú alcances la salvación. Dice que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, a su nombre sea dada la gloria, y con tan solo tocar el borde del manto, bendito sea el nombre de Cristo, hay una palabra terrible que dice que fue libre del azote que ella tenía. Oye bien, oye, que tan grande era. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que significa el pecado en la vida del hombre. El pecado es un azote, a su nombre sea dada la gloria. El pecado, lo que es un azote, usted ve que cuando hay un hijo malcriado, cuando hay un hijo delincuente, cuando hay un hijo bebedor, cuando hay un hijo drogadicta, lo que le hace es que le da dolores de cabeza a su familia, dolores de cabeza a su mamá. A su nombre sea dada la gloria, porque eso es lo que hace el pecado, azota la vida del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra es clara y dice que el que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. A su nombre, aleluya, mi alma alaba la gloria de Jesús. Entonces, las personas que están practicando el pecado están siendo esclavizadas por el pecado. Bendito sea el nombre de Cristo, pero el Señor libró a aquella mujer de aquel azote. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo me imagino la alegría, yo me imagino el regocijo que entró en esa vida. Él dijo, y esa mujer seguro clamó al cielo, dijo: oh, gracias Señor, porque ya me ha librado, ya la gente no me va a llamar más inmundo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Usted sabe lo lindo que es, que si tú eres la persona que más perturba en el barrio, que si tú eres la persona que nadie quiere saber de ti, que después todo el mundo te salude con mucho aprecio, y después todo el mundo te diga Señor, o que todo el mundo te diga Señora, ¿cómo está usted? Que todo el mundo te diga Sierva, ¿cómo tú estás? Que todo el mundo te diga Varón, ¿cómo tú estás? Que todo el mundo te diga Joven, ¿cómo tú estás? Joven de Dios, mira el cambio que Dios ha hecho en tu vida, a su nombre sea de la gloria. En una ocasión alguien me dijo: wow, muchacho, verdaderamente que Cristo transforma. Oiga, hermano, antes, cuando yo no era cristiano, yo trabajaba en un centro de internet y la gente iba, yo ni siquiera la cara lo miraba. A su nombre sea dada la gloria. Vivía una vida aburrida. A su nombre sea dada la alabanza. Es que cuando tú no tienes a Cristo, vive una vida aburrida, vive una vida así como si nada. Bendito sea el nombre del Señor, porque te falta algo en tu corazón que fue creado para Cristo, para que el Señor more en ese pedacito, un espacio que Dios puso en el corazón que le corresponde a Jesús. Y que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ese espacio quedó vacío. A su nombre sea la alabanza. Es por eso que la gente hacen y deshacen y nunca encuentran felicidad, porque la única y verdadera felicidad está en Cristo Jesús. El otro día yo estaba en Plaza Lama y una hermana le dijo a un varón que andaba conmigo: tú siempre estás contento, tú siempre te estás sonriendo. Y yo le dije a ella: ¿qué tú crees, que nosotros no tenemos problemas? Yo también tengo problemas, pero el Cristo de la gloria me hace estar feliz, porque yo sé que un día Él va a venir y me va a levantar, porque yo sé que un día Él va a solucionar todos mis problemas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay poder en Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! Entonces Jesús iba caminando, iba con Jairo, la multitud seguía a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Poder salió de Jesús cuando esta mujer tocó el borde del manto. Solamente hay que tocar el borde del manto, a su nombre sea de la gloria. ¿Usted sabe qué es lo que significa el borde del manto? Es sencillo, bendito sea el nombre de Cristo. Puede ser que usted tenga un segundo de vida, y si en ese segundo de vida usted dijo: Cristo, perdona mi pecado, ya tocaste el borde del manto y te fuiste, a su nombre sea de la gloria. gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, volviendo un poquito atrás, dice que mucha gente se ponen a hablar y dicen, ay no, Dios tiene que prepararme. A su nombre sea de la gloria. Todo el que me dice esa palabra, yo le digo la siguiente. Yo le digo, cuando tú quieres estudiar y ser profesional, tú sabes lo que tú haces, tú vas y te inscribes en la escuela. Si no te inscribes, tú no vas a poder tener una carrera. A su nombre sea de la gloria. Así mismo es el evangelio. Si tú no te inscribes en el reino de los cielos, no vas a poder alcanzarlo. A su nombre sea de la alabanza. Y como que tú te inscribes reconociendo a Jesús y aceptándolo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, amigo, bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando Jairo iba de camino, le aparecieron una de las oigan de la casa de Jairo y le dijeron, mira, ya la hija tuya murió, ¿para qué molesta tanto al maestro? Deja al maestro tranquilo, ya no hay remedio. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice que Jesús, escuchando esto, Jesús dijo, cree solamente. Le desató una palabra de poder a Jairo. Cree solamente. Con estas palabras, el Señor le aumentó la fe a Jairo. A su nombre sea dada la gloria. Y siguieron caminando. Cuando fueron a la casa, los que estaban en todo el mundo lamentándose, todo el mundo llorando. A su nombre sea dada la gloria. Es que cuando tú y yo tenemos problemas, nadie viene con la solución. Todo el mundo se está lamentando, todo el mundo está llorando. Ay, tú tienes deuda. Ay, muchachos, esa deuda te va a llevar a quien no te trajo. A su nombre sea dada la gloria. Pero nadie viene con una solución positiva. Nadie viene a decirte, ay, clama a Dios. Nadie sabe, arrepiéntete, que Dios puede limpiarte de todo eso. No, la gente lo que viene es con las cosas negativas. A su nombre sea dada la gloria. Pero dice que Jesús llegó, entró y dijo, y apartó a todo el mundo del que estaba ahí en la casa. A su nombre sea dada la gloria. Y dijo, la hija no está muerta, solamente duerme. A su nombre sea la alabanza. Es que mucha gente cree que esto es cosa de lo que era. Es verdad, sí es cosa de lo que era. ¿Usted sabe por qué es cosa de lo que era? Bendito sea el nombre de Cristo. Yo conozco un varón que Dios le rescató de comer basura. Se alimentaba con gusanos. A su nombre sea de la alabanza. Y hace como 2 o 3 semanas venía de Boca Chica. Estaba predicando en una campaña. Y cuando venía en la autopista, de repente se encontró que 2 cadáveres estaban muertos, tendidos en la calle. Y le estaban pasando los vehículos por encima. Y él venía en una jipeta. Y él decía, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Están muertos, pero mira cómo la gente sigue pasándole por encima, como que eso no es nada. Y eso lo conmovió. Él orilló su jipeta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le agarró los cadáveres y lo pusieron en el contenedor, en la acera. Y los policías que estaban ahí le decían, oye, pero ya están muertos, ¿para qué lo están recogiendo? Y él le dijo al policía, tú verás cuál es el Cristo que nosotros le servimos. Y ellos dijeron, y los policías comenzaron a decirle, no, hombre, ya tú vienes con esa cosa, ya no tienes cansado con eso. Y comenzó y levantó la mano al cielo. Andaba con 7 varones más y levantaron la mano y comenzaron a adorar a Dios. Y comenzaron a adorar a Dios. Y ellos decían, ahí viene, ahí está bajando. Se escuchan los pasos del maestro, se escuchan los pasos del maestro. Invocó el espíritu de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Sobre esos cuerpos. Y cuando le dijo, espíritu de vida, entra esa vida, el hombre se paró. Bendito sea el nombre de Jesús. El otro bautizó y los policías salieron corriendo. Ese es el Cristo que tú y yo servimos. Cuando el médico de la llegó, dijo, ¿qué pasó con este muerto? Y ellos dijeron a los evangélicos, oraron por ellos y recibieron vida. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, cama! Oh, mi alma alaba la gloria. Eso es lo que pasa con los muertos espirituales, con las personas que están demacradas físicamente hablando. A su nombre sea de la gloria. Con las personas que están demacradas espiritualmente hablando, Dios le devuelve la vida. Hay poder en Jesús. Entonces Jesús entró y nada más dejó que entraran 2 o 3 personas con él. Cuando entró el Señor, a su nombre sea de la gloria, oró por la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa levántate en el nombre de Jesús. Así le dice el Señor en esta noche a los amigos, levántate en el nombre de Jesús.